Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Sigue el paro en la Universidad de La Rioja. Se espera que hoy se reanude la negociación de los sindicatos con el rector, Daniel Quiroga, quien se comprometió ante el Ministerio de Trabajo a brindar respuestas concretas. Mientras tanto, docentes, no docentes y estudiantes se mantienen firmes en el reclamo, adhiriendo al paro en alerta y movilización. Exigen apertura de paritarias, restitución de cesanteos, apertura de vacantes y mejoramientos de infraestructura, que estén dadas todas las condiciones para el inicio de clases en la universidad y en el Colegio Preuniversitario General San Martín. Así lo expresó la secretaria general del Sindicato de Docentes e Investigadores, Gabriela Aguirre. Del convenio colectivo de trabajo, la legislación que tenemos en los docentes. Eso repercute de manera directa en la calidad de las clases que ustedes están teniendo. No voy a redundar con lo dicho por otros compañeros acá, porque las palabras sobran. Docentes y cátedras muy personales, docentes viajeros que no pueden venir a cumplir sus compromisos porque no se les paga el gasto de traslado. Docentes que de acá tenemos que ir al interior. La medida de fuerza que inició hace 7 días se extenderá hasta hoy en la expectativa de la respuesta del rector y alcanza a todo el personal docente que cumple funciones en el colegio y en las distintas áreas de la universidad, tanto en la sede capital como en las sedes y delegaciones del interior. También la actividad en el hospital de clínicas, talleres, laboratorios y centros de extensión e investigación está siendo interrumpida hasta no tener una respuesta concreta. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.